Russo Veré, aquí Pablo Martínez de Aijuna, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Pablo? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Aquí ya sos como familiar, viste que la radio provoca esto, cuando alguien está todo el tiempo y vos estás todo el tiempo en nuestra artística, es como que te tenemos acá todos los días, pero no. Estás de alguna manera solamente. Y teníamos la intención de traerte aquí con algunas reflexiones, como lo venimos haciendo con diferentes personas que, bueno, creemos que han sido referentes y que han marcado un buen paso ahí por la radio. La radio, empecemos por ahí, por lo personal. Sabemos, hace algún tiempo nos contaste que llegaste como vendedor de discos a la radio, pero ¿qué pasaba antes con la radio? Es que son 100 años, ¿no? O sea, yo creo que el cambio es tan grande y es tan rutilante en la comunicación como la tecnología y todo lo que avanzó fue transformándolo. Porque creo que también tiene que ver con, en 100 años, pensar una Argentina de cuatro locos arriba de una azotea haciendo la primera transmisión mundial y ver a la Argentina hoy cómo está. Entonces, metiéndonos de lleno en la radio, la sensación que tengo es que cuando empecé hace 30 años, por ejemplo, no había mail. Claro. Los compacts recién aparecían. Las bandas traían sus demos en cassettes o sus producciones independientes. Las tandas se tiraban en cassettes. Cassettes de 15, de 20 o de 30 segundos, cortados de esa manera. Tres caseteras puestas en línea y los operadores poniendo y sacando con los productores atrás. Russo, aparte, al cassette se lo desarmaba y se le cortaba la cinta, digamos, una cosa como súper artesanal, ¿no? Totalmente, por eso te digo, se cortaban de 15, de 20 o de 30 segundos. Terrible. O sea, no es que en un cassette estaba toda la tanda colgada y vos ibas largando toda la tanda a lo largo de todo un cassette, no. Por eso te digo, era un laburo muy artesanal, tan artesanal como atender el teléfono. O sea, y fíjate una cosa, teléfono, hoy escuchamos radio desde el teléfono, por una aplicación. En aquel momento, no sé, me tocó a la noche, madrugada, había gente que se iba de la casa ante la necesidad de comunicar algo o de preguntar algo y caminaba una cuadra y media un teléfono público, porque no todas las casas tenían teléfono. Bueno, ¿y vos ves teléfono público? No hay. Mira, casualmente tenemos uno acá en el edificio donde está la radio, pero es como una reliquia, digamos. Por eso, pero sí. Vos sabés que en todas las capitales del mundo, de lo más avanzado, hay teléfono público. Y no, es verdad, acá fueron todos levantados, sí. Bueno, entonces, por eso te dije y arranqué entre los 100 años y aquellos locos en un país. Russo, mencionaste eso también al telefonista, que era toda una tarea, digamos, dentro de la radio, porque, digamos, los programas que tenían mucha audiencia tenían llamado constantemente, digamos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a eso, no te olvides, en la madrugada yo tuve que poner dos mujeres, o sea, que una producía y la otra era Claudia, y después agregamos otra persona más, porque inclusive la gente de la noche te empieza a contar la vida. Claro, es verdad. Entonces, he sido telefonista de radio, así que... No, y algunos te empiezan a contar sus dramas o en el momento en el que están. Entonces, esa compañía no se perdió, la radio sigue siendo eso, y sobre todo en espacios y en horarios donde las soledades empiezan a crujir con uno. Ahora, repito, vos hacías programas nocturnos y el programa salía a las 11 de la noche. Si no lo escuchabas en ese momento, no lo escuchabas más. Ya está. A no ser que lo grabases. Te la perdiste. Hoy no. Hoy tenés aplicaciones y tenés a la vez páginas que levantan partes de programa de radio o programas completos. Es más, la misma radio tiene una página en la cual acumula sus programas. Entonces, otra vez vuelvo. Programa de noche, como estuve haciendo en Cantilo hasta el 31 de julio. Vos lo pensás con una nocturnidad y quizás ese programa lo escucha alguien que lo bajó a las 10 de la mañana, dos días después, arriba de un colectivo, y desde el celular. Ya se acabó esta cosa de enfrentar al receptor, cosa que yo tampoco viví, porque eso lo vivieron más mis viejos y mis abuelos. La familia, después de cenar, con el radioteatro. Imagínate todo lo que provocaba. El relato de fútbol. ¿Por qué los relatores fueron cambiando tanto? Porque después aparecieron las pantallas. ¿no? Fíjate que tremendo también, todo que es imaginación, las voces, y desde esas voces imaginar, porque si hay un millón de oyentes, hay un millón de caras, sí, esa voz, ¿verdad? Bueno, ahora le ponemos cámara adentro de la radio. Entonces hay muchas cosas que, entre la fascinación, los cambios y la realidad, fueron avasallando. Había como un millón de imágenes sobre una misma jugada. Exactamente. Totalmente. Y después lo descriptivo, porque no todo el mundo conocía la cancha de Huracán. Alguna que otra foto en el gráfico, en la revista Goles o en algo, pero que el relator viniese y te contase que estaba la tribuna Más Antonio, ¿verdad? O en el arco de la izquierda, donde la hinchada visitante empezó a colgar sus banderas. Y desde ahí, el tipo con sus descripciones te llevaba todo eso. Por eso hoy me divierte mucho, y no para bien, pero me divierte mucho cómo los relatores siguen haciendo lo mismo de hace 50 años atrás. El problema es que con muchísimas menos palabras. Claro. Entonces también ese relato de fútbol que en aquel momento construía toda la imaginación del oyente, tiene que cambiar. Después está hasta dónde lleva el grito del gol y todo. Pero como eso, y lo narrativo... También estaba, yo escuchaba tomando sol en el fondo de la casa de mis viejos a Hugo Guerrero Martínez, que por ahí a la tarde, 3 de la tarde, leía un cuento de Ray Bradbury completo. Completo. Completo, o sea, claro. Hoy es presentar El Lado Oscuro de la Luna, completo, de Pink Floyd, el nuevo disco de Pink Floyd. Imagínate eso en las radios de hoy. O sea, ni nosotros lo toleraríamos porque nos robaron el tiempo. Nos robaron ese preciado momento de ocio. Bueno, si la radio sí, claro, si la radio es tiempo, es como una forma de organizar también el tiempo. Es verdad que en esa relación con la audiencia había otra radio, definitivamente, es verdad. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Y qué? Estamos hablando de una radio que incluso, bueno, yo por mi edad también gran parte de esa radio la viví también, pero ¿y cómo hizo para persistir de alguna manera esta otra radio que conocemos? ¿Qué quedó? Porque si la historia está contada y bien contada, y la gente necesita comunicar y que le comuniquen. Y yo el otro día hablaba con una locutora, Maru Droz, que está haciendo en Instagram una cosa con lecturas, y me dice: vos no tenés idea los agradecimientos que tengo y cómo la gente te pide cosas y la necesidad de tener esa compañía y ese momento de lectura. Entonces yo siempre digo lo mismo, lo mismo que con la idea del fútbol, lo mismo que con la música, lo mismo que con tantas cosas de la vida. No es que no crean las encuestas, pero siempre tengo un halo en donde hay muchísima gente agazapada esperando otra cosa, como está todo este país esperando otra vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no la radio adaptándose a esta realidad, a estos estilos completamente diferentes? Porque vos escuchás la radio frente a una computadora también, ¿no? O sea, antes la radio era lo que la frecuencia llegaba y sus repetidoras, la amplitud modulada y después la FM. Hoy no, hoy te escuchan en Australia. Claro. En vivo. Es casi impensado eso. Hoy tenés una aplicación en donde podés escuchar cualquier radio del mundo. O sea, vas al mapa, apretás y te sale en Londres y tenés 50 radios y elegís la que quieras para escuchar. Eso es maravilloso, es lo mismo que con la música, pero ahí me preguntaste por la radio, me meto con la música y creo que te lo defino. La música... Spotify, distintas plataformas que escupen música, YouTube, de distintas maneras, en vivo, con imagen, sin imagen. Podés tener todo. Ahora, es lo mismo que me pasaba a mí cuando escuché que una banda destronaba a los Beatles y había que quedarse hasta las 2 de la mañana. Eso hoy es imposible, porque vas a Google, pones banda que destronó a los Beatles y ya te sale el nombre. Y en menos de 10 minutos podés tener toda la discografía, y en menos de 3 minutos tenés toda una historia. En aquel momento esa fantasía era total, pero hoy, como le contés que es Greta Van Fleet, y le pongas Greta Van Fleet, es el disparador para que te escuchen, porque de Greta Van Fleet podés ir a otro lado y a otro lado y atrapar. Si no, ¿entendés? El logaritmo lo va a llevar a otro lado. Russo, me llevaste a esto del tiempo también, porque sucedía otro tema, sucedió otra situación con esto del tiempo para la música también, ¿no? En donde uno se permitía o encontraba claramente en su vida la posibilidad de ahondar de alguna manera en esa música que uno quería, con la que uno tenía cierta afinidad. Está como más difícil también el tiempo para aproximarse a la música también. Sí, profundizarla, bueno, digo, ¿no? Te juntabas a escuchar música. Te juntabas, exactamente. Sí, y sí. Había uno que te llamaba y venía y decía, mira, compré el nuevo disco de Argent. ¿Qué? Y había que dedicarle un tiempo a eso, claro. Íbamos todos a escuchar el nuevo disco de Argent. Uh-huh. Y que no viajase alguno. Y trajese 4 o 5 discos. Uh-huh. Olvídate, era toda la tarde. Eso era único, descomunal. Entonces, hoy lo podés tener directamente desde tu celular, con la aplicación o bajándotelo. Uh-huh. Tenés listas de Spotify. Vas eligiendo de esa lista de Spotify quienes las componen. Pero también pasó a ser algo que te acompaña. Y no que se expone en la compañía a que vos le prestes una atención diferente. Hoy gana por repetición, uh-huh. Como también antes ganaba la radio ante la pasada, ¿no? Uh-huh. O sea, vos entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, que serían los horarios centrales, más allá del prime time, que es en la mañana, el mediodía, ahí vos sabías que si ponías un tema, es lo que hacían las compañías de disco, te lo repetían 20 veces. A lo largo de 5 meses te terminabas comprando el disco, uh-huh. Lo tarareabas. Pero vos hoy, no sé, lo hablo con los hijos de mis amigos, voy al mismo ejemplo, digo Greta Van Fleet, sí, escuché un tema, está buena esa banda, re pesada, te dice. Sí. ¿No? Claro. Re pesada, le digo, uh-huh. ¿Y te gustó el disco? No, no lo escuché el disco. No, pero es imposible. ¿Por qué no lo escuchaste el disco? No, no, porque escuché ese tema. Digo, uh-huh. ¿Pero no te dio interés de ir a ver qué era el disco? No. No, porque después me llevó a otro lado y me quedé copado con otra cosa. También hay un acostumbramiento a algo que es desde la construcción de la vida que nos toca, lo cual está bien, no, uh-huh. No critico, al contrario, pero a ver, te lo doy con un ejemplo. Hoy hay premios ante cosas que antes no eran premios. Oh, tengo amigos que, viste, el hijo terminó la secundaria y un viaje. Uh-huh. ¿Por qué? Y no se llevó ninguna materia. Dice, loco, yo tampoco. Mi hijo me abrazó, emocionado, me dijo, qué orgulloso que estoy, vamos a cenar. Y cenando me miró y me dijo, mirá que hiciste lo que tenía que hacer. Claro. A ver si te creí que me iba a dar un viaje, me dijo. Porque no me llevé una materia o terminé la secundaria. Entonces, eso también acostumbra al otro, que es, ¿para qué buscar si lo tengo todo rápido? Uh-huh. Yo te digo, a mí me dijeron Led Zeppelin, tenía un lápiz y un papel a la noche, con una luz de noche, ¿verdad? Arriba de la repisa de mi cama, y ahí escribía, mal uh-huh. escrito, todo, hasta, y al otro día había que salir a averiguar. Sí, claro. No estoy diciendo que esto era mejor, pero uh-huh. eso te llevaba a un laburo que hoy no se tiene. Otra dinámica era, claro, claro. Entonces ahí viene lo otro que te cuento, que es en qué lugar te parás para esa búsqueda. No, el disco, ¿cómo no iba a escuchar el disco de algo que me había gustado? Uh-huh. Lo que un tema por radio me desesperaba, digo, tengo que escuchar el disco. Bueno, me parece que ahí es donde también está la diferencia. Y ahí están los que presentan estas cosas y los que hacemos radio tratando de conseguir todavía captación por eso. Uh-huh. Como lo contás, tiene que ver la historia. Russo, ¿te quedan, sentís que te quedan historias para contar en la radio? Digo, rescatando eso de que cuando hay una buena historia para contar, se puede hacer radio. Yo siempre digo esto. Me he metido no solo con la música, con cosas de la vida que me pasan. He tratado de traspasarla del presentador de discos pura y exclusivamente, he respetado a los discos, yo casi no cabalgo las introducciones porque ahí hay un laburo también de los intérpretes y hay arte, ¿viste? Uh-huh. Esta cosa de ser más importante uno que la música, entonces hablas mucho más de lo que pones. Nunca lo hice, la verdad, pero cuando me hablas de historia, este es un país tremendo con las historias, uh-huh. Tremendo, o sea, a todos los niveles, en el día a día, las cosas que nos pasan. Y después, si hay lectura y encontrás los momentos y los párrafos que puedan rápidamente ser interpretados y que estén dentro de los tiempos de radio hoy, bien musicalizados, es parte de lo que busco, de lo que me gusta y de lo que hice hasta el 31 de julio, repito. Y que forma parte también de lo que subsiste, digamos, de esa radio que uno puede imaginar, que se reinventa todo el tiempo. Es lo que la potencia. Sí, yo creo que siempre va a haber, ante la alternativa de la necesidad de la comunicación. Fíjate esto, se llegó a un punto en donde era todo tertulia, era uno arriba del otro hablando y era cada vez más rápido y más gritado, ¿verdad? Casi como vivimos. Entonces también hay una representación de esa vida. Los que empezaron a bajar y empezaron otra vez a dar otra cosa fueron logrando distintos ámbitos. Y están los eternos, Dolina y su estilo, claro, y su manera nocturna, y su forma de comunicar, y la gracia, y la canción que le pide, y servir al oyente desde el punto de vista. Ahora, si tiene que bajar línea, va a parar el mundo y va a bajar línea. Claro. Entonces, eso también está ligado en qué lugar se para. Y eso depende de las personalidades. El tema es también los medios. Los medios se han cambiado mucho. Hoy son gente del poder en su gran mayoría. Hablamos de los grandes medios. Y el poder en el juego más pesado. La política comprando desde sus testaferros medios. Y los mismos dueños de medios jugando con los políticos. Y ahí aparecen los funcionales. De un lado y del otro, ¿eh? Sin juicio de valor y mucho menos ideológico. Bueno, esos grandes medios que incluso tenían hasta ciertos vericuetos para ciertas libertades, pareciera que cada vez quedó como más restringido en este caso. No, y quedó restringido inclusive ante la alternativa de las tandas, pausas y todo. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy hay una disputa entre la Sociedad Argentina de Locutores y el famoso asunto de los PNT y quién dice las publicidades y no, y resulta de que los que traen las publicidades son los que piden que los PNT los hagan los conductores, sean o no locutores. Claro, sí. ¿Verdad? Y en el medio de eso te lleva a otro lugar. Vos venís de hablar de algo por ahí tremendamente importante y terminás de eso y vendés un champú para la caspa. O sea, cortando cualquier posibilidad, no de seriedad, pero sí de continuidad a algo que por ahí es tan contundente, ¿no? Entonces todo eso me parece que también tiene que ver con cómo los directores artísticos perdieron peso y tomaron mucho valor los directores comerciales y los de marketing. Y se juega otro juego. Y ahí está también a dónde los que conducen saben cómo surfear esas olas y cómo seguir manteniéndose creíbles en esto. Porque después estamos nosotros como oyentes, receptores. Y nosotros a veces jugamos un juego bastante perverso, que no escuchamos para incorporar. No escuchamos informándonos para formarnos, sino que vamos a escuchar al que dice lo que yo quiero escuchar. Porque es lo que yo creo y lo que pienso que es lo que tienen que decir. Y entonces se forma una cosa bastante callosa. Entramos, digamos, como en la comodidad de que me digan lo que quiero escuchar, definitivamente. Absolutamente. Yo en estos días recordaba, por ejemplo, mis escuchas de radio, digamos, concretamente, de una radio que ahora escucho menos, como por ejemplo la M. Y, por ejemplo, le contaba a alguien que tenía esa escucha de seguidilla, ¿no? De muchas horas, por ejemplo, sobre un mismo dial, y que escuchaba, por ejemplo, hasta las 6:15 de la tarde a alguien que hacía un programa político, que hacía su introducción del programa político con un editorial, con la cual yo no coincidía, pero absolutamente nada, pero no podía despegarme de la radio hasta poder conocer qué esa persona estaba diciendo, aunque no coincidiera en absoluto con esa persona. Y cortaba la radio 6:15, digamos. Era el comienzo del programa ese, porque después me tenía que ir a hacer otras cosas. Pero no me podía despegar de esos 15 minutos editorializados con alguien con el cual no coincidía. Y posiblemente hoy eso también es a lo que hace referencia, deja de existir. No coincide, no lo escucho. No, claro, y es esta cosa feroz. Bueno, los canales de cable en función de noticias es tremendo. Hay una realidad, y en esa realidad, haciendo un zapping, te das cuenta de la manipulación. Y si uno no está expuesto realmente a pensarse, y desde pensarse a pensarlo, lo único que hace es consumir, ¿verdad? Sí, sí. A favor o en contra. Y esto es algo que los medios manejan brutalmente cuando la política le echa la culpa a los medios, no haciéndose cargo de que después, en el juego del poder, compra medios con sus testas. Entonces, si nosotros no pensamos eso, como receptores, vivan las moscas. ¿Qué comen las moscas? Bueno, es una decisión nuestra también. Lo llevo a un plano un poco más porque estoy hablando en una radio de la cual me honran con que yo sea la voz, que tiene una alternatividad, que juega con el cooperativismo y que desde los discursos lo que hace es tratar de ser una gran compañía en una zona, en un barrio, contener, servir, ¿verdad? Desde donde sirve un medio como la radio y que tiene toda esta estructura de laburo, de poner el hombro y de darle para adelante. O sea, hasta se cayó la torre y salieron para adelante. Y se levantó. No lo digo para subyugar y todo, lo digo sinceramente. Sí, sí. Y ese tipo de situaciones me parece que son muy interesantes porque son comunicacionales. Ahora, si nosotros como receptores jugamos el juego más cómodo, el del mismo pibe al cual Spotify le escupe los temas y no los va a buscar, o el del mismo pibe que sabe que va a tener una retribución muchísimo mayor de la que merece en pos de esta vida que los padres acomodan, a mí me faltó todo, a mi hijo que no le falte nada, bueno, nosotros estamos en un lugar muy perverso, y ahí viene el otro, dejamos de hablarnos para dejar de escucharnos, gritamos para imponernos, así nos va. Norberto El Ruso Berea, muchas gracias por estas reflexiones, queríamos sumarte en esta semana, bueno, ojalá que te podamos sumar en próximas ocasiones, dejamos abierta siempre la posibilidad de dialogar un rato, lamentamos obviamente que haya finalizado allí la tarea en FM Cantilo y esperamos de alguna manera poder escucharte y retomar. Esto era de esperar. A tan larga la historia era muy complicado. No hay nada que resista 6 meses parado. Claro. Y sobre todo cuando había una apuesta tan firme y tan fuerte, con un par de nombres importantes, con mucha trayectoria. La verdad que yo lo único que tengo que hacer es esos 4 años agradecerlos, sinceramente. Después es un momento en donde no soy el único que se ha quedado afuera. Y tengo que entender también en donde eso no solo lleva a la solidaridad, sino a entender en qué lugar vamos a pensar a pensarnos para reconstruir, que es lo único que me interesa, porque realmente lo que viene va a ser muy duro. Abrazo y lo mejor. Te mando un abrazo. Buena radio.